La delegación del Partido del Trabajo de Corea, encabezada por Ri Su-yong, miembro del Buró Político y vicepresidente de su comité central, arribó por vía aérea a Kinshasa el día 14 para visitar la República Democrática de Congo.